Mantener y preservar la calidad de vida de las personas que acuden al Centro de Salud Mental en Sierra de Cubitas es una prioridad en el quehacer de los profesionales del sector de la salud, según refiere Beatriz Cárdenas Medina, licenciada en psicología. Bueno, en este departamento funciona la consulta de adicciones, funciona un grupo de ayuda mutua que es también para estos pacientes con adicciones, sobre todo los alcohólicos que tenemos en tratamiento. También existe un grupo psicopedagógico de ayuda a padres, que es como una escuela de padres que se realiza de orientación familiar. Además de la consulta de psicología, además de la consulta de psiquiatría y psiquiatría infantil, que se da 2 veces al mes, además de las consultas de psicométricas, que son para los pacientes con licencias. El criterio de los pacientes que acuden al Centro de Salud Mental en Sierra de Cubitas corrobora el agradecimiento a los que se desvelan día a día. Muy bueno, buena preocupación por nosotros, y cada rato nos pregunta el asunto de nosotros, cómo nos sentimos, la salud. Y bueno, y para nosotros y Fidel y la Revolución, nos sentimos muy contentos por este triunfo de la Revolución de Fidel y los enfermeros que se preocupan por nosotros, pues está bien. William, este invierno, somos unos pacientes que por problemas de la vida tuvimos crisis, estoy bastante bien. Marcelino Almaguer, me parece una iniciativa correcta, porque así recordamos a todos aquellos que padecemos de nuestra salud y contento todo el mundo. Margarita Reyes, esta es una cosa muy bonita para nosotros los abuelos, que ya tú sabes, a veces estamos un poco alejados, pero esto es maravilloso. Confianza y optimismo en la recuperación colectiva brindan los profesionales del sector de la salud en Sierra de Cubitas en el Centro de Salud Mental, una tarea que derrocha humanismo. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barona.